buscar quimera, mariposa de papel. Te pienso seguir buscando la vida entera. Soy un pescador de sueños, soy un catador de auroras. No cuento más que con mi empeño y esta pluma voladora. La vida cantando nubes, buscando que el cielo rime, dejando en la hoja en blanco cicatrices que el tiempo imprime. Te salgo a buscar, quimera, mariposa de papel. Te pienso seguir buscando la vida entera. Soy un pescador de sueños, soy un catador de auroras. No cuento más que con mi empeño y esta pluma voladora. La vida cantando nubes, buscando que el cielo rime, dejando en la hoja en blanco cicatrices que el tiempo imprime. Pluma voladora.